ejemplo. No necesitan que el animador o conductor les haga un aplauso a los artistas. Hay que aplaudir espontáneamente cuando a uno le gusta algo. Y ahora viene la gran selección. Quedan dos parejas. Y ya sería cuarto, tercero, segundo y primer lugar. ¿Sí? Van a preparar los últimos detalles. Queridos amigos, hace muchos años atrás, yo estaba en un programa de radio y llamó a una señora, trabajaba yo en la televisión en esos años, y llamó a una señora a la radio y al aire me preguntó, don Jorge, oiga, pero ¿qué pasa con usted? ¿Por qué, señora? Le digo yo. Era la radio chilena. ¿Por qué anda payando por ahí usted? Si usted es un gran artista. Lo queremos en la televisión. Es un gran actor. ¿Qué hace payando? No, don Jorge. ¿Por qué? Yo le dije, señora, ¿sabe lo que pasó? Es que encontré un camino. Encontré un camino distinto al que yo traía desde que me metí al mundo del espectáculo. Descubrí el camino de la poesía. Y esto de improvisar poesía y de defender esa parte de la cultura de nosotros los chilenos, sabe que me llena mucho más que trabajar en una teleserie, porque todo lo que yo hago en la teleserie me lo aprendo de memoria, todo es de memoria y todo es dirigido. Además, en los espectáculos de la televisión, estoy hablando de unos 30 años atrás, todo está cambiando en la televisión y felizmente yo encontré el camino, como dicen los chinos, el Tao. Tao en chino es camino. Y los taoístas, que ustedes deben haber oído hablar de ellos, porque encontraron el camino. Y me siento muy feliz desde entonces con mis compañeros, con mis colegas, con mis amigos, de haber encontrado este camino del canto y la poesía popular de mi país. Creo que encontré muy bien el camino. Eso quería decirle. Igual que los veo acá. Muy bien. Muchas gracias. Aquí están las cuatro personas. Ay, hombre. Porque son personas que indudablemente tienen un oficio maravilloso y que lo van a mostrar en este momento. El primero que nombro acá es el que va a partir. Me dijeron ellos, el primero que tú nombres es el que parte, que es don Alberto Vargas. Pero tal como dijo un payador en el encuentro que tuvimos esta tarde, por ahí en uno de los versos, le dijo al otro payador, lo importante no es salir primero en la palla, sino que llegar a la meta. ¿Se acuerdan que por ahí alguien lo dijo? Y el que va a contrapuntear con él es, pero mira, Gabriel Torres. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Gran duelo de payadores. Y dejo los otros nombres para el final, para darle un poco de emoción, ¿o no? ¿O lo digo al tiro? Lo dejo para el final. Solo. Alzo fuera lo tomando. Moisés. ¿Jurado?